Vaya mierda de podcast episodio 54. ¿Qué pasa? ¿Qué te cuenta? No tenía planeado decir mucho más allá del número. ¿Sabes qué? Como te pones a preparar tanto, sí. Contamos las cosas interesantes en la preparación y no en el podcast. Pues si nada he contado nada en la preparación. Sí, tengo... La preparación es Juanjo diciendo... Me he levantado, me he puesto un huevo de barco, me va a una película... Y esas son las cosas interesantes. Las cosas interesantes. No. Cuando iba a hacer te iba a contar lo interesante... Ajá. Que no es interesante, por cierto. es cuando más corta, hijo de puta. Bueno, tengo un Popeye. ¿Me pasa el Popeye? Que no. Que quiero el Popeye. Que no se llama Pop Filter. ¿Popeye? No, Popeye es el marinero. Tenemos uno para dos bocas. Mala idea. Es como una membrana que te la pones delante del micro y no hace nada, básicamente. Ah, no. Sí, lo que hace es reducir el sonido de las P y que no... ¿De las P? Sí. Concretamente. Sí, y que no le escupas al micro. ¿Y por qué se llama Popeye y no se llama reductor de pez? Ah, Popeye, puede ser por eso. Que no se llama Popeye, se llama Pop Filter. Ah, Pop Filter. Popeye es el marinero. ¿Popeye? ¿No se llama Popeye? No, Popeye no. Bueno, te puedes sacar un ojo, no, te descuida ahí. Podemos acabar como Popeye. Muy difícil, pero vamos, no descarto que me pase. Si tienes el micro ahora, solo quieres comprar palos para sujetar el micro. Yo, es que este micro da mucho por culo, tío. Sí. Este es el podcast anterior, el de Los Santos. Uh-huh. Era el podcast con el mejor micro y el peor sonido, tío. Sí, porque... Somos unos genios, ¿qué, tío. ¿Qué hemos hecho? Y porque yo no he cambiado la forma de hacer podcast como para evitar que hemos cambiado. La otra vez estábamos hablando desde arriba. Estábamos en la mesa, ¿te acuerdas? Ajá. Y además se escuchaba el... del ordenador todo el rato. No, eso no. Se escuchaba el... ¿Era una base? Zoom del ordenador. No, eso y yo. Este podcast necesita una buena base, tío. Que no hagas eso. Música de por medio. Es que es muy soso, tío. Es muy frío, mira. No hay nada. Eso es lo bonito, ellos. Que, el sonido. No sé, a mí me gusta eso. A mí no me gustan los podcasts con música de fondo. A mí sí. ¿No te gusta? No. Joder, pero era una pedazo de base. Cuéntame lo interesante, cuéntame lo interesante. No, lo único interesante aquí es que escucho mejor la realidad ahora. Ajá. O sea, este micro potencia tus propios oídos, tío. Uh-huh. Yo creo que sigo pensando que está muy lejos. No sé si es mi perspectiva. A mí me da igual. Pero es que se te va a escuchar más fuerte. Lo escucho todo también. De hecho, mira, claro, mira. Mírame a mí y mírate a ti, las ondas. Tú suenas más bajo que yo. ¿Quieres que hable más cerca del micro, Carlos? Sí, por favor. Este chiste ya hemos hecho en el último podcast de hablar cerca del micro. Sí, pero ahora se oye bien. Que es distinto. Espero. Carlos ha cambiado la ganancia. ¿Te gusta? Me gusta ese sonido. Mola. Voy a parar porque le mola. Bueno, vamos al tema, ¿no? Porque yo esto no llevo a ninguna parte. He descubierto una revista nueva, uh-huh, que se llama Forte and Times. La pondré en los enlaces. Uh-huh. Forte and Times es una revista que es una maravilla, ello, porque es los típicos temas ufo loco y de... ¿Esto va a ir de la revista china que tuiteas por Twitter? Sí, sí. Vale. Son los típicos temas de magufología que nosotros hacíamos. ¿Estamos haciendo un magufología ahora mismo? No. Estamos haciendo un homenaje a la revista Forte and Times. Estamos haciendo un homenaje a la magufología, no a magufología. Sí, okay. Pero la particularidad de la revista es que es como... Está situada en medio, tío. ¿En medio de qué? En medio de todo ello. O sea, en medio del desastre. No es ufoloca ni es escéptica. Es su propio rollo, tío. Es como... ¿Fantasía? Hay artículos escépticos en la revista y hay artículos flipados, tío. Es que es lo que lo peta, que hay un equilibrio entre el contenido más loco, más fantasioso, más acojonante, y el contenido más serio. ¿Eso no es lo malo de la magufología? ¿Que intenta hacerse pasar por algo realmente válido? No, cuando es válido. O sea, cuando son artículos buenos. Sí, pero, por ejemplo... Y rara vez, por ejemplo, cuando tratan un tema raro, nunca suelen decir, esto es verdad. O sea, nunca suelen hacer en plan... Iker Jiménez. Y es una revista que le puede gustar a Iker Jiménez y a Luis Alfonso Gámez. Es una revista para todos ellos. Pero eso no es lo que pretende Iker Jiménez. O sea, que a los escépticos les guste... No, para dar más vericidad al de eso. No, sí te he entendido, que esto tiene las dos cosas. Que no se intentan camuflar, me quieres decir. Sino que No intentan hacerse pasar por ciencia no lo es. Y no intentan hacerse pasar por magufología cuando es ciencia. Lo tiene muy diferenciado, pero realmente eso es lo que quiere un periódico como La Contra, ¿no? Famoso por hacer precisamente eso. No es nada eso, tío. La Contra hace eso, habla de artículos de ciencia de verdad y después te pone chorrada. No, pero es distinto, tío. Es un espíritu, es un movimiento en sí mismo, tío. Es un espíritu. Es una forma de pensar, tío. Es como... Es una rama de la filosofía, ¿no? Es una rama de la filosofía. ¿Por qué se llama la revista Forte and Times? Un nombre rarísimo, ¿no? ¿Forte and qué? Tiempos forteanos, sería la traducción. Ah. Bueno, pues esto viene de Charles Fort. ¿Como New York Times? Ponerle Times a claro. Sevilla Times. Sevilla Times. Madrid Times. ¿No? Esto viene de Charles Fort, ¿vale? Charles Fort se le considera el primer ufólogo de la historia. Ah, sí. Hablamos de 1920, cuando estaba Charles Fort hablando de que estaban ya... ¡Están aquí los aliens! 1920. Pero eso es muy moderno, ¿no? Eso te la demuestra. En 1920 el tío escribe, y cito, el mayor de los misterios, ¿por qué no se muestran ellos a nosotros abiertamente? Quizás se mantengan apartados por razones morales, pero ¿no habrá entre ellos algunos degenerados? O por razones físicas. Pero el misterio es una cosa pensante, ¿no? Escucha. O por razones físicas, desde el momento en el que evaluamos esta posibilidad, creemos de buen grado que el acercamiento de nuestro mundo por otro mundo sería catastrófico. Pero con todo debemos interesarles, sea el grado que sea. Los microbios y los gérmenes nos interesan, ¿vale? Algunos incluso nos apasionan. Esto es 1920. Me he perdido hace un rato. Joder. Por el micrófono. No, lo he entendido, pero, o sea, es una paja lo que está contando este tío. Es una paja total. O sea, Charles Fort en sus escritos es como un escéptico al máximo, o sea, pero a lo loco, o sea, nada es verdad. Pero nada es mentira. O sea, es como... Ni los aliens son mentiras, ni la ciencia es verdad. O sea, es como... Es un tío súper ambiguo, tío. Pero es que el escepticismo realmente es eso. Es que es el escéptico máximo. O sea, nada es verdad y nada es mentira. Es radical. Es una maravilla, radical. Tío. Es tan ambiguo. Es que el tío en 1920 tenía propuestas ufolocas que nos siguen flipando, tío. Porque fue el primero en ocurrírselo lo de los astronautas en la antigüedad. Uh-huh. O sea, todo... Sí, porque el Grey es de la Segunda Guerra Mundial. No, el Grey es de la Guerra de los Mundos, que es de hace... de 1890 y pico. Mm. Pero vamos. Que el bueno, sí, el Grey... Vamos a ver, el Alien Verde... Sí. Es el de la Guerra de los Mundos. Y el Grey es ya de los 50. ¿Sabes? Claro. Pero bueno, que este tío... o sea, toda la mierda esta de Ancient Aliens... Y todo eso. Ancient aliens, ¿no? Antiguo. Los aliens ayudándose a las pirámides y todo eso. Esto ya lo hizo. Esto ya lo dijo este tío en 1920. Y yo. Ah, pero esos aliens son los que más molan. Es que no te tiene una idea que dice tú y yo. Está súper adelantado a su época, tío. Eso. Además, no tenía casi contemporáneo, tío. O sea, él era un movimiento en sí mismo. A mí me encantan todas las teorías que le hacen a las pirámides, ¿no? Esto tiene un tubo para enviar rayos cósmicos a través del espacio y apuntaba a las estrellas. Eso es lo que más. Pero es que a la vez que era súper escéptico también de. Yo no digo que esto sea verdad ni que esto sea mentira. A la vez que hacía eso, a veces decía. Hacía. ¿Cómo decirlo? ¿Locura? Clamar. Él decía, sentenciaba. Esto así. Muchas veces. Pues ya está. Pero cosas. ¿Cómo, cosa, o sea, ¿cómo él, vaya a mirar de podcast? Hablaba de una raza de alienígenas miniaturizados que visitaban la Tierra, que se llamaban los Elveranos. Chiquitico. Y después hablaba de su contrapartida gigante, ajá, que eran los Mostratorianos. O sea, que a la vez que era un tío como súper, yo no me creo nada, también de vez en cuando decía, no, esto está claro, o sea, era un periodista autodidacta, ¿vale? O sea, él se dedicaba a pasar los días en la biblioteca, recopilando casos raros que estaban rechazados. Porque lo que he visto es que, no sé la parte científica lo que me estás contando, pero la parte de magufología es súper loca, ¿no? Porque, y moderna. Porque todo lo que he visto, hombre, para la época, ¿no? Quizás. Moderna para la época, no que es moderna de hoy día. Y yo, todo lo de los aliens en la antigüedad, todo lo de... Porque bueno, es que después te voy a contar más cosas que dije. Ah, bueno. Está, el tío está como adelantado. Yo lo veo como un movimiento en sí mismo. Yo solo veo un señor... Yo solo veo un señor con bigote. Me suena la cara. La cara es muy ruso, ¿no? Bueno, era inglés. Se dedicaba al tío a pasar los días allí en la biblioteca recopilando casos extraños. Uh-huh. Y después los investigaba y los recopilaba en su libro. Uh-huh. Llegó a recopilar más de un millar de casos en sus tres libros, siendo el más famoso el libro de los condenados, que publica en 1919. y también fundó el forteanismo. Claro. Que es el estudio de los fenómenos extraños. Y dijo... ¿Qué es forteano, al final? Su apellido es Fort. Ah, no te jode. Pongo esto, esto es mi puto nombre. Digo, Fort Times. Digo, esto será, yo qué sé, alguna criatura mitológica o algo así. No, es mi puto apellido. No, bueno, él no fundó la revista se fundó mucho después de su muerte, ¿no? Pero... La revista no soy yo, pensaba que este tío lo escribía. No, no. Este nada más que hacía columnas. Él hacía sus libros y sus cosas y después, con el tiempo, la revista vio que... Una revista tan ambigua, pero a la vez tan loca, como Forte and Time, era perfecto llamarse después del nombre de Charles Fort, porque era un poco eso. Este tío es que en verdad daría por un poco en sí mismo, ¿eh? Es un tío muy interesante, Charles Fort. Por eso digo que... no sé... Es que es una revista que además está tan bien hecha, tío. Porque si dijera que son esos temas, pero que fuera normal. Pero es que está tan bien escrita, tan bien maquetada, tan bien editada. Es una maravilla. Este revista, podcast, tío, de enumerar cosas. A ver, ¿qué me vas a enumerar? ¿Noticias locas de este tío? No, te voy a contar mi artículo favorito que leyó en esta revista. Ajá. Que es Jeff, la mangosta parlante. ¿La mangosta? Sí, que es un caso de 1931. De una mangosta que empezó a hablar. ¿Qué es una mangosta? Clarificación, ¿qué es una mangosta? En español, mangosta es un bicho que es como un... Es que me suena un montón, pero... Que es como un saltamonte, que se come los cultivos y esa mierda. Pero eso no es. También es un animal que es como una comadreja, como una nutria. En inglés, mongoose, ¿vale? Ah. Es como una nutria o como un... Es como un perro, pero no un perro, esa mierda. Y yo, los animales estos... Una ardilla... Roedores, ardilla, pero más gordo. Una ardilla gorda, ¿no? Una era... ardilla gorda. Voy a echar. Pues eso es una mangosta. ¿Vale? Me sonaba de grillo. Es que una también... Una plaga de mangosta. También lo es, también lo es. Claro. Es las dos cosas en español. Ah, guay. ¿Tú has oído un pájaro? Sí, he oído un pájaro por el micro, no en la realidad. En la realidad, es no, en el micro potencia nuestra. Es que tenemos los cascos, sistema. Tenemos los cascos puestos para escucharnos nosotros mismos. Entonces oímos. Oímos mejor. Ahora oímos mejor la realidad. Esto tiene que ser el futuro, tío. ¿El qué? Esto es el futuro. No. Un sonotón en la oreja. Exactamente. Sí. O sea, escucho mejor ahora, tío. Pero eso no es el futuro, eso es ahora. Me quito los cascos y es una puta mierda, tío. Me pongo los cascos y lo oigo todo. Pero tú puedes ir. Magnífico. Puedes ir a una tienda y buscarte que te ponga un sonotone. Sí, pero. Yo quiero ya puesto, de nacimiento. Son botones de loser. Eso está muy lejos, tío. Bueno. La mangosta parlante. Y además, el sonotone no se escucha como este micrófono. Tienes que entender. Ya. Pero es que esto es enorme. El sonotone es chico. Claro, la tecnología tiene que evolucionar, Carlos. Tiene que miniaturizarse, ¿no? Claro. Bueno, nos situamos en 1931. Uh-huh. Estamos en la pequeña localidad de Dalby, en la isla de Man. Ajá. ¿Vale? ¿De Man? Uh-huh. Tenemos a un matrimonio, James y Margaret Irving, y ajá, a su hija Boy Ray, no sé cómo se pronuncia. Boy Ray. Sí, que vivían en una granja aislada, en una pequeña casa. En la isla de The Man. Exactamente. En la isla del hombre, ¿no? Era una casa como de dos pisitos, pues, típica casa miserable en mitad de una puta colina. Sí. Un día en invierno de 1931, Irving vio en el campo lo que él describe como una extraña comadreja amarilla. Un Pikachu. Y a Pikachu. Y a Pikachu. Y cito: esta misteriosa comadreja empezó a mantenernos despiertos por las noches, soplando, escupiendo y gruñendo detrás de la cubierta de madera. Porque. Puta comadreja. Puta comadreja soplando. Puta comadreja. Y escupiendo y haciendo ruido. Esto tenía un problema de roedores en su casa. Sí. La particularidad de la casa es que como estaba en medio de una colina, sin nada alrededor, uh-huh, había mucho viento y había mucho frío, ¿vale? Claro. Entonces en esa casa lo puta que... casa de... La solución que se le ocurrió fue poner una cobertura de madera en las paredes, uh-huh, para que aislara, para dejar un espacio entre el cemento y el interior de la casa. O sea, hay en las paredes de la casa había un espacio de madera. Ok. En el que ahí podría haber un roedor... Normal y corriente, moliente. O una comadreja por ahí dando por culo, ¿vale? Sí. No, pero era amarilla. Era amarilla. Esto es el dato importante. O sea, tenéis que entender bien esto porque esto es importante para el relato. O sea, en las paredes de su casa... Había un hueco entre la pared... Sí, claro, lo típico donde están los putos roedores. Hay un vídeo en YouTube... Entre la pared y el cemento. O sea, ajá, está la pared... que es de madera, un espacio de madera y después el cemento de la casa. Hay un vídeo en YouTube, Carlos, que el título es Roedor sale de... Rata sale de una pared. Uh-huh. Y es que se ve el tío martillando una pared y dice, pues ahora va a salir por cualquier hueco que tiene esta... Pero es que sale por el mismo hueco por el que está el tío martillando, tío. Ajá. Sale una puta rata, tío, qué asco. Pero es que aquí hablamos de un espacio grande. O sea, hablamos de un espacio en el que podría caber un perro. ¿Vale? Sí. O sea, hablamos de un espacio importante. Se metió un lobo en la casa. No. Se metió un puto lobo y... Bueno, Y se hizo, ya está, ya se hizo leyenda. No, sabían que la comadreja estaba ahí porque daba mucho por culo, hacía ruido, raspaba, soplaba, escupía, toda esa mierda, ¿no? En poco tiempo, la comadreja empezó a aprender a imitar los sonidos de otros animales. El del lobo, ¿no? El del lobo. Oh. A hacer una gran multitud de ruidos diferentes e incluso a repetir canciones infantiles. O sea, espérate. Había un salto un poco grande. Sí. ¿Qué puede volver a leer? ¡No te lo crees! Hacía ruidos guturales, canciones de niño. Canciones infantiles. Y entre otras cosas. Es que, entre otras travesuras. 1931. Allí en la puta casa, pues tú qué haces, wow, pues cantas canciones infantiles. Entonces las aprendió la comadreja. El comadreja era un puto loro. Sí. Y al cabo de los meses aprendió a hablar. Ajá. Y mantenía conversaciones con la familia, ¿vale? ¿Mm? En una voz que los testigos describen como aguda y chirriante. No, ya sí podía hablar. ¡Hola, qué haces! Entre las paredes. Los primeros periódicos de la época hablan de la comadreja parlante, porque todavía no sabían que era una mangosta. E incluso... Ah, porque las mangostas es algo habitual que hacen, ¿verdad? Claro. E incluso el propio Jeff llegó a decirle a un periodista: soy el fantasma de una comadreja y os asustaré con ruidos extraños y el tintineo de cadenas. Bu de fantasma, por otra parte. Eso se lo dijo a través de la pared. Voy a girar los cuadros, hijos de puta. Voy a mover las lámparas y encender luces. Candelabros, que es lo que tendrían por ahí. No fue hasta un tiempo después que ya empezó a autodescribirse como: no soy más que una mangosta extra, extra lista. Extra, extra... Extra, extra lista. Exactamente. Bueno, ¿es esto posible? Te dirás. Yo no sé. ¿Había mangostas por esa zona? Eso es lo que yo veo. Sí, esa es tu mayor preocupación. Eso es lo que yo digo. A ver, que hablara yo me lo creo. Pero por allí había mangostas. Me pregunto, ¿tendrían fontanería de plutonio? No tenían. ¿De plomo? No tenían. Que lo volviese loco. Ni nada de eso. ¿Tomaban pastillas de uranio? Resulta que no, en 1912 no había mangostas por aquella zona. Ah. Pero se ha investigado recientemente que en 1912 había una granja vecina, uh-huh, que se llamaba Eari Kushling, que sí que soltó mangostas en 1912 para controlar la población de conejos. Y aunque se creen que ya no quedan, aún existen informes de gente que ha visto alguna mangosta de esta, ¿no? En 2002 y otro en 2007, o sea que todavía puede que estén por allí las mangostas. No olvidemos el dato de... Que hablaba, ¿no? No. De que era amarilla. Sí. ¿Le da importancia o es a la hora de relatar la historia le da misticismo? No, o sea, no le da veces... mucha relevancia. Es que no es amarillo, o sea, no es picado, es amarillo como, yo qué sé, como un perro. Amarillo como el poste de Super Mario Bros. No, amarillo así no, vamos a ver, amarillo como naranjita, no sé. Sí, me lo he imaginado, un tono así... ¿Yegua clara? Claro, eso es. Bueno, ¿cómo crees tú que toma la familia que haya una mangosta que hable en las paredes de su casa? No sé, buscan crucifijos y queman a la bruja que tienen por vecina. No, de hecho no, al principio James Irving pensaba que aquello no era nada sobrenatural. O sea, él decía que era simplemente una mangosta que había aprendido a hablar de alguna forma. Ah, pero claro. Que él no pensaba que era un fantasma. Pero sus razonamientos son deductivos, pero no. Pero, espera. Dice, porque... no, hay alguna forma de pensar esto, ¿no? Seguramente haya mangosta, que posiblemente ha podido hablar. ¿Están rebuscado pensar que puedan hacer una mangosta súper inteligente? Sí, yo me imaginaría más que sería que esta panda de locos que vive solo en el son campo, tres personas, ¿eh? No. Esas tres personas han empezado a escuchar ruido, se han acojonado. Pero es que hablaba, mantenían conversaciones con la mangosta. Eso dirán ellos. Es que ese es la forma deductiva de pensar. Bueno, ahora vamos a ver quién investiga, porque venga, va mucha gente a la casa. Venga, el investigador del misterio. Bueno, no, vamos a lo importante aquí. Es que el Irving, James Irving, el marido, pensaba que no era sobrenatural al principio. Pero en su diario cuenta una historia en la que él cree que Jeff, la mangosta, tiene poderes metamórficos. Te leo su diario. A principios de 1932, ¿cómo? Mi hija y yo estábamos solos en casa, a plena luz del día, y vi, para mi sorpresa, un gato muy grande, con rayas como las de un tigre. Y pensé... ¡Yo, eso es un mapache japonés! Y pensé, este no es un gato ordinario. Así que puse un cartucho en mi escopeta. Sí, yo lo quería. El gato estaba delante mío, alejado, pero tenía buen rango. Entonces, el gato corrió hacia otra habitación. Y al seguirlo, ya no había rastro de él. Cuando le conté a la noche a mi mujer lo sucedido, la voz de Jeff dijo a través de la pared, ¡me viste a mí, Jim! ¡Jimmy, me viste a mí! ¡Me viste a mí! ¡Me viste a mí! ¿Se podía transformarse en otros animales, vos? ¡Hola, qué hace! ¡Me voy! ¡Me voy! Tú estás ahí en la casa con tu candelabro, tu mujer. Sí. Y tu hija. Estás ahí tan tranquilo, yo qué sé, estás a punto de dormirte, porque ya es de noche. Esta gente cuando se hacía de noche se acostaban y ya, claro, está, ¿no? Claro. Porque no había más que hacer. No había más nada. Y empieza a escuchar, oye, Jimmy, ¿me viste a mí? ¡Me viste a mí! ¡Me viste a mí! ¡Era yo el gato! Es un mapache, ¿verdad? En la es una comadreja. Al principio era una comadreja y después era una mangosta. Pero eso es como algo típico de los años 20 y para atrás, porque los japoneses tenían el mapache y se transformaba, que ese morfo polla que has dicho. Sí. Que cambiaba de forma y te hablaba. Y a lo mejor un monje que te dice algo. No, pero yo creo que no va por ahí. Pero bueno. Un poco sí, ¿no? No. ¿Continúa? No, este es un relato único, no es una leyenda, no es un... Fue algo que les pasó, o sea. Ah, bueno. Otro artículo de los primeros periódicos de la época... No, tú no sabes si esto es tan habitual como era en los años 20, a lo mejor... No, es un caso bastante marciano, incluso... O sea, es un caso súper llamativo. Uh-huh. O sea, cuando hubo el 40 aniversario de la revista Forte and Times, uh-huh, que es de donde yo estoy sacando todo esto, fue elegido como el caso favorito de los lectores, porque era súper extraño para todos, okay, los casos que normalmente se comentaban en la revista. Bueno, había un artículo de la época que también le atribuye a Jeff poderes de invisibilidad. Una noche en la momento, que... ¿Has dicho que tenía rayas? ¿No es como el gato de Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, eso es el gato en el que se transforma una vez. Tampoco es su forma habitual. Es un fantasma, es un alien. Una noche en la que Jeff había estado dando mucho por culo, haciendo un montón de ruido por toda la casa, James decide mover la cama de su hija y llevársela a su cuarto por seguridad, porque estaban todos acojonados. Y entonces dijo Jeff a través de la pared, ¡la seguiré! ¡No me importa dónde os la llevéis! Barricaron los tres la puerta del dormitorio, pero una fuerza increíble empujaba la puerta hacia adentro, hasta el punto de que se encombaba la puerta desde arriba. ¡Fantasma! Y era Jeff diciendo, ¡voy a entrar! ¡Voy a entrar! Entonces vieron como una de las plantas que tenía en la habitación levitaba y se estrellaba contra la cama. ¡Poltergeist! O sea, ¿era posible que hubiese entrado y hubiese tirado la maceta y era invisible? No, yo creo que esto ya es locura. Es una posibilidad. La personalidad de Jeff, de la mangosta, es súper interesante. O sea, es un personaje realizado al 100%. Y yo. O sea, es un personaje... Sus acciones son casi siempre como sorprendentes y caprichosas. O sea, es como muy hijoputa. a veces parece sí, como vamos, que... ya he visto que iba por ahí... Hablando a la gente y yo, ¿sí? Chuleando. A veces parecía odiar a todo el mundo, ¿sabes? Pero otras veces parecía que realmente le gustaba vivir con los Irving, ¿sabes? Uh-huh. Incluso les traía conejos muertos a los Irving. Es lo típico del fantasma que asusta a la gente y quiere seguir la casa, ¿no? Sí, sí. Y ellos les daban a Jeff plátanos, le daban salchicha a cambio de los conejos muertos. Uh-huh. No solo le gustaba hablar, sino que también cantaba. Uh-huh. La familia tenía un gramófono en la casa. Y acompañaba, ¿no? Y su canción favorita era Carolina Moon, que te la voy a poner para que la podamos disfrutar. Ajá. ¿Que la estás poniendo ahora ya? Sí. No digo nada. Espera. ¿Esto se va a grabar? ¿Qué te parece? Muy agradable. Espérate, ahora tienen que cantar esto. Ahora vienen las lyrics. Okay. Es muy de gramófono, sí. Pero tú imagínate la voz de Jeff cantando esto. ¡Cántele! ¡Ja, ¡Ay, hija de puta! ¡Voy a seguir a tu hija! Bueno. Es muy de gran mofo, ¿no? Además, también el, le gustaba mucho cantar canciones de folclore español. O sea, sevillanas y eso. En la época se escuchaban sevillanas los de fuera. Pues tendrían tres discos allí y uno era de sevillana, tío. O sea, entonces, ¿sabes? Te iba a decir mucho de la cultura de cómo se ponían todos a cantar a la familia de esto de Navidad, de cantar villancicos y tal. Pero si es de ponerse un gramófono y empezar a escuchar ahí, tampoco. ¿Era muy habitual los gramófonos en las casas estas? ¿O era una cosa de rico? No, no, era bastante habitual. Uh-huh. Eran muy pobres esta familia. Pero a mí me suena esto la típica historia que al principio le quieren dar credibilidad, uh-huh, y después ya se les va la olla para atraer a los lectores. A mí me parece esto más un ejercicio periodístico bueno que una historia interesante, tío. Pero o sea, ¿cuál es su motivo para hacer todo esto? O sea, tú dices que ellos tres están mintiendo, que no hay ninguna mangosta que hable. Sí, y el periodista este, a lo mejor ni siquiera existía esta familia en esta casa ni nada. No, esto se sabe que existe. Hombre, en foto, hay hombre, habrá una casa, habrá unos señores y este ha dicho, pues yo aquí monto mi rollo. Pero vamos a ver que este caso está en los periódicos de la época, o sea, tú puedes ir a los periódicos de la época y buscarlo y verlo y ver las fotos. Y la casa, y ve el registro civil, y ve pues que esas personas existían. Pues ya está. Está inventando una familia. Pues es el motor de todo esto. Ya tienen la fama, a lo mejor pueden sacar dinero de alguna forma. Nunca se hicieron famosos ni sacaron dinero de todo esto. De hecho, odiaban que la gente fuera a verles a su casa. Es lo típico. A los que les gusta el misterio harán estas locuras. ¿Cómo que les gusta el misterio? Es una familia que vive en una granja aislada en 1930. O sea, les llega el periódico. ¿Qué misterio les gusta? No había esa cultura del misterio. Ni siquiera estaba el espiritismo en boga en aquella época en la isla de Man. O sea, allí no había nada, tío. Sí, pero muchas veces nos entra la sugestión y nos creemos Bueno, eso puede ser, ¿no? Estamos viendo fantasmas o esa esquina me da coraje. Pero entonces si son sinceros, ¿no? No están mintiendo. O sea, ellos realmente piensan que están hablando de una mangosta palabra. Sí, pero no deja de ser una tontería en realidad. Quizás. Bueno. A lo mejor era de noche, con los putos candelabros, uh-huh, y le entró el cague a toda la familia. Durante 5 años, ¿no? Que mantenían conversaciones con esta mangosta. Yo no sé hasta dónde puede llegar la sugestión, la verdad. Bueno. Bueno, aparte de cantar, también le gustaba una de sus aficiones favoritas. Era subirse al tejado de la casa y tirarle piedras a Margaret. O sea, ¿Cuándo iba a la casa? Aunque era una de puta, ¿no? Pero, ¿cómo acabó el episodio de que entraran en la habitación ahí forzando la puerta? Pues eso rompió la maceta y todo ese rollo. Ah, pues muy bien. ¿Y no le hizo nada? Yo pienso que no les odiaba, o sea, era como una personalidad bipolar. Sí, que te quiero asustar, pero no creo que te vaya. Bueno. También una de las cosas que hacía era... Perdía los nervios cuando James tardaba mucho tiempo en abrir el periódico. Incluso una vez llegó a gritarle... ¡Léelo ya en voz alta, maldito gnomo de cabeza gorda! Y sigue metiéndose ahí. Porque le gustaba que leyese el periódico. Es como que el fantasma está tú en tu casa y te dice ¡Enciende la tele, hijo de puta, que quiero ver el programa! Exactamente. Es eso, tío. ¡Qué cabrón! Bueno, todo esto está muy bien, pero como tú dices, ¿no? ¿Hay evidencia de la existencia de Jeff, aparte de los diarios y de las cartas de James Irving? Lo que digan estos cuatro locos. Bueno, en 1935, James Irving envió al periodista Harry Price muestras del pelo y huellas y marcas de dientes de Jeff en el barro. O sea, han tenido bueno, porque le habrán cogido las pruebas, ¿no? Estas muestras se enviaron a un centro de investigación zoológica y determinaron que aquellos pelos eran de perro y que las huellas eran una burda falsificación. Porque las marcas que deja en el barro la pata de un animal suele tener una textura. Mientras que las marcas que él había mandado eran o muy lisas o muy rugosas. O sea, o que las había hecho con una talla de madera o que las había hecho con un palo directamente. O sea, que no tenía la textura que tiene la piel de un animal que deja en el barro, que deja los... Sí, bueno, me lo imagino. La textura de la piel no es igual que la textura de algo plano de madera. O sea, que era una falsificación. Además, encima era de perro, ni siquiera buscaron ¿cómo lo llama? Una mangosta. Buscaron una mangosta. Mira, pues sí, puesto pelo de mangosta. Además, las huellas que envió James Irving eran de una pata delantera y de una pata trasera, ¿vale? Uh-huh. La pata delantera eran enormes en comparación con la pata trasera. O sea, el tío del zoológico que investigó esto dijo que... Perdón. ¡Guau, guau! ¡Ahí está el perro! ¡Ahí está, tío de puta! No sé si sabrá escuchar. A lo mejor la audiencia no lo oye. Nosotros con nuestra audición súper potenciada, sí, pero ellos no. Sí se oye, tío. Sí se oye. Que no existe ningún animal cuyas patas delanteras sean enormes y las patas traseras sean tan chicas. O sea, dibujaron una deformidad, ¿no? Ahí en el aunque, barro. Aunque esto sí que encaja con la versión de la familia, porque ellos decían que Jeff tenía las manos delanteras casi como humanas. O sea, que eran más grandes y que eran casi humanoides, que podía coger cosas y tocar cosas. Ya, bueno. Y a lo del perro, ¿qué tiene que ver? O sea, también, no, que era un bicho raro. O sea, las pruebas no son concluyentes, no, es que era un bicho raro. Ok. Hombre, ¿quién sabe lo que era? Podría ser realmente una transformación, una cosa, una quimera, un monstruo, tío. Era un monstruo, deforme y con pelos de perro. Además, es que miente bastante sobre su identidad. Llegó a decir que era una comadreja, llegó a decir que era una mangosta, llegó a decir que era un fantasma, llegó a decir que... Cada día es una cosa. Cuando Harry Price, el periodista este, visitó a la familia, consiguió extraer algunos pelos al perro pastor de los Irving, y atestiguó al periodista que eran exactamente idénticos a los pelos que decía James que eran de Jeff. Bueno, puede ser un fallo humano. O sea, tú estás buscando un bicho en tu casa, coge los perros de tu perro. ¿Puede ocurrir? Yo creo que es una burda falsificación. Obviamente. Pero sí que creo que James Irving cree que él está en contacto con una mangosta parlante. Creo que falsificó las pruebas porque no querían que le tomasen por loco. Pero a la vez sí que creo que él estaba en contacto con algo. Puede ser. Porque no hace foto, ¿no? Ya que están. Eso sería una prueba muy a su favor, ¿no? Realmente, tío, una foto. Si la falsifican, ya es que quieren tomarnos el pelo. Bueno. Bueno, pues James Irving decía que Jeff no quería ser fotografiado. Incluso Jeff. No, porque me quita el alma, ¿no? Algo Jeff así llegó dijo. A decir lo siguiente: soy un monstruo. Tengo manos y tengo pies. Y si me vieses, te desmayarías. Te quedarías petrificado, momificado. Te convertirías en piedra o en un pilar de sal. Eso llegó a decir. Yo creo que se lo está inventando todo esto. O sea, es como, esto me suena a una mentira que cada vez se está haciendo la pelota más gorda. Y hubo periodistas que lo oyeron cuando fueron a la casa, ¿ves? O sea. Oirían crujidos típicos de una casa. Oyeron a alguien hablar. Hablaban con una puta persona, con una voz a través de las paredes. Eso dicen ellos. Todos los periodistas van a mentir. Y yo, vamos a ver, yo entiendo que tú seas escéptico. Pero tampoco puedes decir cosas absurdas, tío. O sea, si va un periodista y va otro, y va otro, y va otro, y todos dicen, yo he hablado con algo. ¿Estás mintiendo o puede que haya algo más? Pero es que yo no me creo a ningún periodista, fíjate tú. O sea, a ver, ¿periodista? A ver. Maldito periodista. Yo tengo un problema con los periodistas. Que es que no tiene, no, esa filosofía, esa política de correcta de ser periodista y hacer tu trabajo bien, y todo, es una burda mentira. Van a ir a hacer algo llamativo para tu periódico. Entonces... Esto simplemente puede ser... Pero entonces que... Todos querían montar el rollo nada más que para salir en el periódico. Era una noticia interesante. ¿Y también no es interesante desenmascararlo como periodista? Pues quizás este está haciendo eso. Bueno, Harry Price... Pero Harry Price cuando fue a la casa reconoció que había ruido, que hablaba y que oyó voces y que... Sería más interesante contar esta tontería que... Yo creo que estás jugando en contra de ti mismo y estás diciendo no, esto es mentira. ¿Por qué? Porque esto es mentira. Es que pero es si realmente creíble. Hay... Es poco creíble, pero coño, ¿cuánta gente la ha visto? ¿Y qué, oye? Bueno, al final, tras mucho insistir... Bueno, eso de que los periodistas lo han dicho, porque lo dices tú, yo no sé. Y yo, hay artículos de la época en 10.000 periódicos. Tras mucho insistir... Pues sería la noticia de moda. Contá esa... Hombre, coño, una puta mangosta parlante es una noticia de moda. Claro que vas ahí, ¿no? O no vas ahí, o vas... A... ¿Quién querría desmascararlo? Bueno, alguno habrá que quisiese desmascararlo. Pues sería este, quizás, yo qué sé. Bueno, tras mucho insistirle, James y Margaret consiguieron convencer a Jeff de que accediese a ser fotografiado. Uh-huh. ¿Y por qué no describes estas maravillosas imágenes de audiencia? Hay una bolsa en un ¿cómo se llama? En un poste de esto de. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? En una valla, ¿no? En una valla de madera. En el campo. Una puta bolsa. Parece que le han metido pelo o algo. Es como si hubieses cogido una ardilla. ¿Tú sabes cuando le das la vuelta al calcetín? Uh-huh. pues, si hubiesen hecho eso, vuelto los interiores para afuera. ¿Qué ves ahí? Yo veo un puto peluche. Un trozo de carne. Veo un trozo de carne de cualquier animal. Porque tiene peluche. Ah, peluche puede ser. Yo veo un peluche. Es blanco y negro. A mí es lo que me recuerda. Es blanco y negro. Sí, es en blanco y negro. Son fotos en blanco y negro. Es muy borrosa, muy dudosa. Han puesto un peluche en una valla. Estupendo. Hay que decir... primera foto es una puta mierda. O sea, la primera foto parece un puto tronco ahí en el campo. Esto suena a una mentira que ha dicho este señor, el propietario de la casa de los mangostas, y se le ha ido de las manos. Empezaba a venir periodista. La segunda parece un juguete de peluche o algo así, pero claro, estamos hablando de los Irving en 1932. Un peluche era una cosa extremadamente rara y extremadamente cara, como para que la tuviese. La tercera... Es que eso no parece un peluche, es que parece que le han arrancado los pelos al perro y le han puesto en una especie de trozo de carne de una oveja que se han encontrado por ahí, ¿sabes? La tercera parece una figura gatuna, quizá un puñado de pieles o algo así. Es que es un puñado de pieles, te lo digo. Entonces se especula que lo que vemos en la foto son pieles, quizá de conejo. Parece falso. O sea, una mezcla de pieles de varios animales. Ay, por cierto, ¿no quedó petrificado? No, no, yo de momento no he quedado petrificado. Tú no, ¿no? El que hizo la foto tampoco, ¿no? A un investigador, Nándor Fodor, que fue el que hizo los análisis para el zoológico ese, que pasó una semana viviendo con los Irving y registró la casa en varias ocasiones en busca de pieles que nunca encontró. Este señor, cuando fue a la casa, dijo que es verdad, se escuchaban ruidos estando los tres presentes. Uh-huh. O sea, estaba el padre, estaba allí. La madre estaba allí, la hija estaba allí, y él estaba allí, y se escuchaban ruidos y se escuchaban voces. Están todos sugestionados ahí los cuatro, hijos de puta. No es una locura pensar que quizá la hija, que sabía coser, podría haber cogido varias pieles y varias cosas y haber hecho ese burdo muñeco. Pero bueno, hablando de la hija de Boy Ray, a mí es la que me parece más sincera, porque además, en 1970, 40 años después de todo esto, el periodista Walter McGraw, que trabajaba para la revista Fate, consiguió localizar y persuadir a Boy Ray para que le diese una entrevista. Joder. Ella seguía manteniendo que Jeff no había sido una estafa, incluso después de todo ese tiempo, pero no lo recordaba con mucho cariño, tío. O sea, te voy a leer la entrevista. Yo era tímida y todavía lo soy. Jeff me hizo conocer gente que jamás quise conocer. Había gente que decía que yo estaba loca o que yo era ventrílocua. Créeme, si yo fuese así de buena, estaría ganando un buen dinero con ello. Jeff fue algo negativo en mi vida. Éramos vigilados. Los otros niños solían llamarme la loca. Tuve que mudarme de la isla de Man y esperar que nadie donde trabajo actualmente sepa la historia. Jeff incluso ha conseguido mantenerme soltera. ¿Cómo podría yo contarme alguna vez a la familia de un hombre lo ocurrido? Yo creo que es una historia que le salió mal. O sea, empezaron a decir sus tonterías. ¿Pero qué motivo hay? Porque tú no te inventas un alien para nada. Si te lo inventas para escribir tu libro, para hacerte famoso, para cobrar entrada a la casa como las caras de Belme. Tú no te inventas una cosa para después que no querés que venga nadie a tu casa ni ganar un duro y morirte pobre en una puta granja. Yo cuando era crío alguna vez he dicho alguna mentirijilla que se convirtió en una mentira grande. Eso nos ha pasado a todos. Uh-huh. O sea, seguramente les haya pasado eso. Que dijeron, no, pues... Y realmente, a lo mejor es verdad, se escuchaban ruidos en la casa. A lo mejor tenían miedo por las noches. Uh-huh. Pero es una mentira que se le fue de la mano. Pero hablaban con la voz. Es que y a lo mejor la hija no sabe. Sí, hablaban con la voz, eso. Bueno, no sé. El periodista le pregunta a Borrey si Jeff era una mangosta o qué coño era. Y ella contesta, no lo sé. Sé que era un animal pequeño de alrededor de unos 20 a 30 centímetros. Sé que nos hablaba escondido en las paredes. Su voz era muy aguda. Maldecía mucho. Al principio me hablaba a mí más que nadie. Manteníamos conversaciones regularmente. El periodista ya se pone serio y le pregunta directamente si fue una estafa, a lo que Boy recontesta, no fue un timo y aún deseo que nunca hubiese ocurrido. Si James nos hubiese escuchado a mí y a mi madre, jamás se lo hubiésemos dicho a nadie. Pero mi padre estaba totalmente absorto en ello. Era un fenómeno tan maravilloso que tenía que contárselo a todo el mundo. ¿Maravilloso? Sí, había un pequeño animal que hablaba y que hizo todas esas cosas. Decía ser una mangosta y decía que le llamásemos Jeff, pero sigo deseando que nos hubiese dejado solos. Bueno. A mí tu testimonio me resulta sincero y además me parece muy raro en un caso como este, porque normalmente la gente que hace una estafa de este tipo, como por ejemplo... Pero a lo mejor no puede ser, pues no tiene por qué ser una estafa. O sea, puede ser que lo que te he dicho, que se le haya ido la mentira de las manos. Y punto, simplemente... Eso. Pero la gente que cuenta una mentira y se le va de las manos se suele echar atrás con el tiempo. O sea, Sí, pero la niña, por lo que vemos, no lo sabe. A lo mejor era muy chica, no se acuerda. No, era adolescente. Ya tenía 17 años. Bueno, pero a lo mejor no le prestó demasiada atención. Estuvo viviendo allí 5 años. Yo qué sé. Son 3 personas, una casa de 60 metros, tío. O sea, por huevo, le tienes que prestar atención. Que no creo nada de esto. Normalmente, yo sí me lo creo. Yo pienso que ellos son totalmente sinceros. Ellos hablaban con algo. No te digo que sea una mangosta parlante, pero allí algo había y algo hablaba. Puede que fuera una persona, puede que fuera, yo qué sé. Algo allí había y algo les estaba hablando, porque no puede ser que los tres nunca se contradicen y siguieran manteniendo su historia 40 años después. Porque normalmente cuando tú cuentas una mentira que se te va de las manos, lo hemos visto ya varias veces. O sea, podemos hacer un paralelismo con las hermanas Fox, por ejemplo, que son las responsables de inventar el espiritismo. Sí, ya hablamos en 1847, a base de una broma de su madre, confesaron con el tiempo. O las amigas Elsie Wright y Frances Griffith, que fotografiaron hadas en 1917, que, en fin, todas confesaron, ¿sabes? Decía, bueno, esto fue una travesura de juventud, y siguieron con sus vidas, tío. No 40 años después vas así diciendo, no, es que yo, no, confiesa y ya está, ya toma por culo. Sí. Aunque las hermanas Fox siguieron ganando dinero de espiritista, a pesar de haber confesado. Pero bueno. La teoría de que Boyrey era ventrílocua era una de las favoritas de la prensa de la época. Que quizá ella era ventrílocua y estaba engañando a sus padres y a su madre. Cobra fuerza en 2001. O sea, fíjate hasta qué punto el caso 2001. Sigue. 2001. O sea, ¿qué edad tendría ya? Ya estaba muerta en 2001. Pero en 2001, Kathleen Green, una amiga de la infancia de los Irving, dio una entrevista en la radio y dijo que Boyrey tenía la capacidad de tirar la voz como los ventrílocuos. Hostia. Que es un efecto que se supone que tú hablas, pero tú proyectas la voz y parece como que suena... en el otro lado de la habitación. Tirar la voz, literalmente, ¿no? Literalmente tirar la voz. Su testimonio tiene cero credibilidad porque la habilidad de tirar la voz no existe. Es un mito y todos los ventrílocos dicen que eso no existe, que eso nunca jamás existió, que eso es un mito. Es la primera vez que lo oigo en mi vida. Pues es un mito bastante... del que se habla bastante entre los ventrílocos, aunque todos reconocen que eso se hace engañando a la gente, no se hace de verdad. Eso es como ahí para engañar a la gente, en plan, estoy en el baño y lo tira ahí la voz a otro lado y es mentira, ¿no? Es imposible de hacer, es solo un mito. Entonces, pues al escondite, no estoy por aquí, ¿no? Y has tirado la voz a otro lado, claro. Es como el que tira una bomba. Bueno, además existen ocasiones en las que testigos afirman haber oído a Jeff cuando Boyrey no estaba presente. Una de ellas en 1935, cuando Harry Price, que era el periodista de este escéptico que no se creía nada, Harry Price envió a un colega suyo a la casa porque dice, coño, si me ha engañado a mí, lo mismo a mí me han engañado. Voy a enviar a otra persona. Entonces envió al capitán Dennis. Esto volvemos al año 20. Al año 1935. El capitán Dennis, ¿vale? A quien describe el propio Harry como alguien muy listo, escéptico y muy difícil de engañar, a que estuviese con los Irving en una de estas visitas, ¿vale? Estaban el matrimonio Irving dentro de la casa y Boyrey, la hija, estaba visible desde la ventana a 100 metros en el campo cuando Jeff describió socarronamente la ropa del capitán. Le dijo en plan... ¡Va a ver, tío, como gilipollas! En otra de estas visitas, el capitán estaba en el campo con el matrimonio, sabiendo que Boyrey estaba en la casa, y oyó a la voz de Jeff de insultarle. Decirle gnomo de cabeza gorda. Me parece que era su insulto favorito. Yo no sé cuán ignorantes pueden ser en esa época, así que no te puedo decir. Pero eso es como decir... A lo mejor le estaban engañando a todos. La familia esta. Pero, hostia, entonces tenía una habilidad de la... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iban a hacer eso, tío? Si no estaba obteniendo nada a cambio. Pues yo no estaba obteniendo nada, pero yo divertido que... O sea... Bueno, puede ser. La teoría... Hay una teoría también de que todo fue un engaño perpetrado por Margaret y Boyrey. O sea, que la mujer y la hija se aliaron y querían engañar a James Irving, al padre, porque tenía la fama de ser muy estricto. Porque el padre no tiene culpa nunca de nada. El padre es el máximo creyente en toda esta mierda, tío. O sea, él... James Irving tenía la fama de ser muy estricto y ellas querían dejar de vivir en la granja. En esa isla de granja ya tomada por culo. Entonces, hay gente que dice que era un plan para asustarlo y que se pudiesen mudar. Eso puede ser también. Luego, si ese era su plan, fue una puta mierda porque no se mudaron nunca. Y solo se mudaron en 1945. Pero es más probable eso que una comadreja amarilla que te habla. Pero puede haber algo más. Puede haber una persona allí que realmente está en las paredes de la casa dando por culo, tío. ¿Un tío? ¿Es tan improbable eso? o un niño, sí, alguien de por allí. Un grupo de hijos de pequeños hijos de puta, ¿no? Un grupo de niños ahí. No lo sé, tío, no lo sé. Bueno, que solo se mudaron en 1945 una vez que se murió James Irving. O sea, que si su plan era asustarlo para mudarse, fracasó estrepitosamente porque siguieron allí 10 años más. Claro, pero es que la teoría de que lo estaban engañando. ¿Cómo vas a engañar a un tío durante 10 años? Que vive contigo en una casa de 60 metros. Ya, eso es probable. Es que, yo qué sé, además de las docenas de testigos que hay, de periodistas y yo tal. Creo que los tres lo tenían todo pastado. Y estaban engañando a todos los periodistas. Es más fácil engañar a un periodista que engañar que no. al padre. Yo creo que los tres creían que realmente estabas hablando de una mangosta. Yo lo pongo en duda. Bueno, vamos a ver, es posible que los tres estuviesen perpetuando el mito juntos. Claro. Que supiesen entre ellos que era falso, pero que lo manteniesen de cara a todo el que viniese, vale. Pero si es así, ¿cuál es el motivo? O sea, es que... Vamos a ver, ganaron cero dinero con todo esto. La fama no les gustaba. Con frecuencia echaban a la gente de la propiedad cuando venían preguntando por Jeff. ¿Qué motivo tienes tú para ambientarte eso si no quieres que venga nadie a tu casa y si no quieres dinero? A lo mejor no tuvieron nada. Simplemente lo seguían haciendo por... Yo qué sé, tío. No conozco a esta familia. Yo pienso que hay que tener un motivo. Si no, es como decirme... Bueno, uno de los incidentes más locos... Eso tenía que haber preguntado a los periodistas de allí, ¿no? Haber investigado el entorno y eso, no nosotros sí, ahora. Es que todo el que iba salía acojonado allí. Uno de los incidentes más locos de la época es que hay gente que clama haber visto a Jeff en la ciudad. ¿Cómo? En la ciudad. Se rumoreaba que Jeff se colaba en el autobús de del campo. Hecho, en la época había mucha ardilla por todos lados. Sí. A mí no me toque los huevos. Y que le gustaba atormentar a los trabajadores de la estación de autobuses. Entonces se metía en todos sitios fantasmeos de puta. A veces se daba garbeos por la ciudad, ¿no? Por la noche. Sí. Pero eso tiene que ser por el día. Por el día. Uno de los trabajadores de la estación llegó a poner trampas electrificadas por toda la estación para intentar capturarlo, tío. Y decía, y cito, y quería capturar a Jeff, no a la a una quería capturar a Jeff porque decía, este animal o lo que quiera que sea, sabe demasiado. O sea, es un listillo, tengo que matarlo. Los traía a todos locos ahí, en la estación de autobuses. Que esto es una ciudad que tiene un problema, una plaga de mangosta y yo. ¿Parlante? Dirían esto que eran parlantes. Jeff. Uno de los conductores decía que Jeff le robaba regularmente el almuerzo. A mí me desaparece la comida. La quita la puta ardilla. También está el testimonio de Charles Morrison, ¿vale? Charles Morrison era un amigo cercano de James Irving. Ajá. Que Harry Price lo entrevistó. Charles Morrison clamaba que Jeff amenazó con matar a su hijo si se atrevía a traerlo a la casa. Y cito las palabras de Jeff. ¿Por qué? Dile a Arthur que no venga. Él no cree en mí. No hablaré si viene y le borraré los sesos de un tiro. Esto suena a fruto de la familia. Al que le caía mal insultaba, tío. Arthur, el hijo de Charles Morrison, llegó a ir a la casa un tiempo después y lo cuenta así. Durante mucho tiempo escuché las habladurías de lo que por aquel entonces se denominaba la comadreja parlante y visité la casa con el máximo objetivo de desenmascarar todo el chiste. Cuando llegué a la casa, escuché una voz que me dijo: «Hola, Arthur. Antes de verte pensaba volarte los sesos de un tiro, pero ahora me caes mejor». Después hubo un largo silencio y al poco empezaron a oírse golpes por las paredes de la casa. A eso de las 8 de la tarde, Jeff me dijo: «Voy a tenerte despierto toda la noche». A lo que yo contesté: «Espero que no mantengas tu promesa. ¿Qué he hecho yo para merecerlo?». A lo que Jeff contesta: «¿Dudaste de mí?». Alrededor de las 9 oí algo moverse mientras yo descansaba. ¿Pero eso porque lo sabía él que dudó? O sea, el fantasma sabía... ¿Cómo sabe Jeff? Exactamente. ¿O quién está haciendo el papel de Jeff? Quizá. Que Arthur era escéptico en todo este tema. No lo sabemos. Yo creo que hay una mano humana. Una mano humana que dice... Yo obviamente creo que... Vamos a ver, yo no te estoy diciendo que sea una... Hombre. Una mangosta que hable. Yo pienso que hay una mano humana. No pienso que ellos tres estén mintiendo. Yo pienso que ellos tres genuinamente pensaban que allí... Yo eso lo pongo muy en duda. ¿Que los tres creyeran? Yo creo que perfectamente, aunque no saquen provecho, como tú dices, yo creo que podrían estar ahí montándose el rollo. Ah, pues yo qué sé, la gente está muy aburrida. Pues yo qué sé, pero vaya un investigador del misterio que eres tú. Pues yo qué sé. Pero yo no estoy ahí, no puedo entrevistarle. Pero tenemos los artículos de la época, podemos especular, podemos hacer otras teorías. Podemos especular, efectivamente. Especular es lo único que nos queda. Exactamente. Bueno, lo que te estaba contando, ¿no? Alrededor de las 9, oí algo moverse. Importante el dato. Ahí hemos dicho a las 6, a las 8 y a las 9. Oí algo moverse mientras yo descansaba en la cama. Pensaba que era una rata o un ratón. Al mirar debajo de la cama, pude percibir unos ojos rojos mirándome directamente. Parecían más pequeños que los de un gato. Una voz de ultratumba me dijo: ¿ahora crees? No te atrevas a molestar a Jim con tus comentarios escépticos. A la vez que se escuchó el sonido de un escupitajo. Durante toda la noche pude oír diferentes ruidos de animales. Y después un soplido. Maldito Jeff. Cuando llegó la mañana me pregunta, disculpé. Pregunta, ¿Jeff con J o Jeff con G? Con G, G-E-F. ¿Con G? Ah, pues yo pensaba que como Jeff. No. Jeff, okay. Con G. Cuando llegó la mañana me disculpé al señor Irving. Creo que no hubo fraude de ningún tipo. Uno de los conductores de autobús... Pues ya está. Uno de los conductores de autobús también se le preguntó a Harry Price en la época, porque conocía al conductor de autobús, el James Irving. Uh-huh. Le preguntó al conductor de autobús si creía en Jeff. Y esto fue lo que dijo el conductor de autobús. No puedo evitarlo, tengo que creer. Cuando el señor Irving puede contarme detalles del interior de mi casa, incluso de habitaciones que no son visibles desde el exterior, cuando yo nunca he tenido extraños en mi casa. O sea, el señor Irving no está nunca en mi casa y, sin embargo, puede decirme detalles de mi casa, incluso habitaciones que no se ven desde fuera. Yo creo que el periodista tenía que haber metido la mano, la nariz donde no le llaman, y haber golpeado o roto la pared para buscar el que estuviese ahí. Yo lo que hubiese hecho. O sea, la familia está de acuerdo. Sí, sí, sí. Coño. Pero es que sonó una reparación cualquiera, ¿eh? Aquello está todo hecho de madera, siempre eso se arregla, ¿no? Yo te pago lo... Eran muy pobres la familia, ¿eh? Yo creo que no hubiesen aceptado a alguien que quisiese hacer eso. Yo no me hubiese aceptado a alguien que rompa mi pared, ellos. A ver, si tiene un fantasma. Pero es un fantasma amable. Sí, mira, si de verdad lo crees, que en tu casa ahora mismo hay una comadreja, voy a verla con mis profesores. Me da igual si me congelo y me convierto en piedra. Voy a... Usted, este hacha que tengo aquí, señora. Voy a reventar esa pared y ver si hay algo ahí. Yo no hubiese admitido que alguien viene a mi casa a romper una pared. ¿Tan loco es que nadie se le hubiese ocurrido esa idea? Nadie se le ocurrió esa idea en todo este relato. Uh-huh. Pero bueno. Incluso el escéptico Capitán Dennis... Si son tan escépticos, ¿por qué no trajeron un hacha? Es mi gran duda. No sé, es que también lo oían fuera, también lo oían en diferentes sitios, yo sé, es que es difícil de... Incluso... Acudía al foco de la voz. ¿Por qué nadie acudió al foco de la voz? Y, no, es un fantasma, no sé, ¡ay, qué miedo! Yo no digo que sea un fantasma, pero ahí algo había. Ahí había alguien dando por culo, porque no puede ser que fueran ellos tres solos. No puede ser. Pero yo creo que sí, puede ser perfectamente. Pero había gente que la ha visto, a ellos tres allí, y escuchado al otro. Que, o sea, se hizo una bola y ya todo el mundo lo veía, al puto y en toda la puta ciudad, hasta los autobuseros. Pero vamos a ver, una cosa es que tú puedas proyectar o sugestionarte un ruido de un fantasma, una cadena, cualquier mierda así. Y otra cosa es una voz que habla. Yo no me puedo creer que tú te sugestiones a escuchar algo y los tres escuchemos lo mismo. De hecho, las cadenas es mucho más fácil de creértelo. Porque puede haber cualquier ruido en la casa y te puedes creer que es de un fantasma. Vale, pero... Pero una voz no es tan abstracto como para no saber su procedencia. Vale, yo sé de dónde viene. Tú puedes acudir a una voz. Vale, pero si está toda la familia en la casa y está el periodista este y oyen la voz, obviamente ellos tres no han podido ser. Vamos a ver. Acude al foco de la voz. ¿Qué? ¿Detrás de esta pared? Pues mientras que yo me quedo aquí escuchando para dónde va, tú sales fuera y miras qué coño hay. Fuera no, fuera lo que se ve el cemento de la casa. Pues si hemos rodeado el de eso, te creería. Pero si no han intentado acceder al foco... Yo, por aquí no me has contado nada que hayan intentado acceder al foco de... Nunca intentan romper la pared. Yo es que romper la pared no, buscar el foco. Eso es, vamos a ver, yo lo estoy escuchando ahí. Si está ahí, ¿qué quieres que te diga? Buscar foco. Sí. O sea, a lo mejor si con más detalle te puedes fiar, puedes intentar fiarte si son ellos. No sé. Tampoco hablaba tanto, o sea, hablaba de cuando se sentenciaba. Yo creo que ambas partes lo intentaban pasar, los periodistas y la familia. En plan, la familia hacía todo el rollo y los periodistas... Acércate más al micro. Los periodistas les parecía bien. Sí. Les pareció bien, o sea, es una historia interesante. Pero a Harry Price no le parecía bien, estaba obsesionado con este caso. Estuvo durante más de 5 años enviando a gente para allá, para acá, para que... ¿Por qué no iba él? Él fue también. Ah, bueno. Y también vio que allí había algo hablando, o sea... Pero bueno, incluso el escéptico Capitán Dennis, que envió el... Muy bien que hizo los libros. El Harry Price. No escribió ningún libro, solo escribió artículos. Acabó creyendo que el fenómeno era genuino, el Capitán Dennis. Clamaba haber oído ruidos por toda la cocina de la casa en rápida sucesión, como si el que los estuviese haciendo en las paredes se moviese a toda velocidad. Entonces fue corriendo al piso superior y pudo comprobar que Boy Ray estaba encerrada en el cuarto, por lo que no pudo ser la responsable de los ruidos de la cocina. Aquí tenemos a alguien deslocalizado. Este es el único que ha ido al foco de lo de eso y ya hay alguien deslocalizado. También oyó a la voz decir, ahora tiraré piedras a la ventana, y al instante oyeron el sonido de las piedrecitas chocar contra la ventana, cosa que solo paró una vez que Margaret le pidió a Jeff que dejase de tirar piedra porque iba a romper la ventana. Bueno, otra teoría, otra postulación que tengo aquí. ¿Y si hay más de...? O sea, no es solo la familia, sino... Solo que yo llevo diciendo todo el rato, que hay alguien más. Que ahí hay alguien más. Sí, pero... ¿Hay un niño? Sí, no, no. ¿O un tío mudrigao? Ahí tiene que haber alguien más dando por culo. O por fuera de la casa puede haber varias personas con la familia ayudándole para montar este rollo. Yo soy que yo pienso que las familias son totalmente inocentes. Yo creo que no. Bueno. Yo creo que están compinchados con el fantasma. Yo pienso que no. Que a mí no me suena nada de eso. 100% inocente. Vamos a ver, a mí una mujer 40 años después... Sí, pero no puede ser que cada vez que venga un periodista haya suceso. Es que los sucesos eran a diario. Ellos mantenían conversaciones con el animal. Si hay una persona, no puede estar a diario dando por culo. ¿Tú crees que no? No. Puede haber un niño por allí dando por culo todos los días. Esta tarde me voy a ir a la casa y a dar por culo. Eso es muy complicado, la acabarían pillando. O sea, eso no me lo creo. Al final vamos a llegar a que había una mangosta para adelante, si yo lo sé. Sí, es que es la solución más fácil. Sin creer y olvidarse, ¿no? Bueno, el capitán Borri pidió... el capitán Dennis pidió que se encerrase a Borri en su cuarto, ¿vale? Porque él sospechaba de la niña, él decía que era la niña, entonces la encerró en su cuarto, ¿vale? Uh-huh. Y se escucharon ruido igual en la planta de abajo. Entonces lo que hizo fue subir al cuarto de arriba, examinar el cuarto. Había un cómplice, hay un cómplice. Él pensaba que realmente Borri era capaz de escabullirse de alguna forma por las paredes. Ah, y desde su cuarto. Mira. Desde su cuarto, claro. Pero él examinó el cuarto, o sea, de arriba abajo y allí no había forma de escapar. O sea, por convencerse de que algo había allí. Yo creo que hay un tercero y un compinche. Es que no hay otra forma. Harry Price, el periodista este, estaba convencido de que aquello era un timo. O sea, él... Todo eso creyendo al pie de la letra lo que dicen los periodistas de que de verdad se lo tragaron todo. Yo, mucha gente ahí continuamente... Sí, pero puede haber algún periodista que no se lo creyó desde el principio. Price. No, que dio con la tecla y no se le dio bombo porque no llamaba la atención, ¿me entiendes? Que se haya perdido en el tiempo. Ya, si se ha perdido no lo podemos saber. Y yo como sé que toda esta información que me estás dando no le faltan cosas que se han perdido. Entonces no es nada real, ¿no, Juan? Entonces no podemos hablar de la realidad nunca jamás, ¿no? No, pero... Es que eso es como decirme, yo sé. No, en absoluto. No podemos hablar de nada porque nada está completo. No podemos hablar de una foto de un policía pegándole a un niño porque no se ve lo que está detrás. A lo mejor hay más. Entonces no podemos hablar de nada. No podemos hablar de... No, porque esto forma parte del escepticismo y una historia que se ha ido pasando año tras año. Puede que se haya perdido mucho. Bueno... Los artículos están ahí. No digo que no creamos, pero es todo de ese género. Del género de misterio. No había revistas de misterio en 1932. Por 1932 eso mismo. Había periódicos. Bueno, no sé. Yo qué sé. Harry Price estaba... ¿Quién ha rescatado todo esto? La revista Forte and Time, que ha hecho el artículo este en el que yo me estoy basando. Forte and Time es moderna. Uh-huh. Es de hoy día. Uh-huh. Del tío que hemos hablado antes. ¿Quién? No sé, un tal... No me acuerdo, el que tenía cara de ruso, con el bigotazo. No, pero ese tío no tiene nada que ver con la revista Forte and Times. La revista Forte and Times coge su nombre, pero no... Porque Forte and Times... Es una revista moderna, o sea, este artículo es del 2010. Ok. Es del 2010, el tío es un señor que estaba interesado en esto, pues ha recopilado todos los artículos de la época pero y es que ha hecho un timeline de todo lo que fue pasando. Es que tú solo has recurrido a una fuente, que es una revista de misterio. O de no misterio raro y tal. No, pero es que en esa revista se suele hablar seriamente. O sea, es una revista con criterio. Cuando hablan de por ejemplo, de los casos OVNI y todo eso, siempre lo suelen investigar en plan, pues esto fue esto, pasó tal cosa, no era un OVNI, era no sé qué. Pero es que eso no sirve de nada si al final llegan a la misma locura misteriosa. Pero es que no están llegando a la misma locura. Vamos a ver, aquí se está hablando de que... Ni lo uno ni lo otro. Bueno, es que es eso. Aquí se está hablando de que, obviamente, no puede ser una mangosta parlante... Pero ahí algo pasaba, tío. Desde ahí algo pasaba. Desde luego te digo, esto es mucho mejor por Iker Jiménez por el simple motivo de que no cogen de baratillo asuntos de misterio. Y además son artículos bien hechos con sus referencias, sus fuentes, sus citas. No como otros. No como otros, efectivamente. Bueno, Harry Pryde, el periodista de 1935. Porque Iker Jiménez, el problema que tiene es que hace misterio de cualquier cosa. Y es que es una mierda. O sea... De cualquier cosa hace misterio. Sí, sí. Y ese es el problema, de que no todo puede tener algo misterioso. Efectivamente, hay muchos casos de misterio en los que se sabe por qué ha sido y cómo ha sido y lo que es. Pero hay otras cosas, como este caso, que es súper fascinante, en el que nunca, coño, nunca vamos a saber. No vamos a saber lo que pasó. ¿Qué pasó? Pero algo pasó. O sea, ahí había alguien más. Bueno, está interesante. Harry Pryde estaba convencido de que era un timo, ¿vale? Harry Pryde era súper escéptico. Él decía, esto es mentira, ¿vale? Pero no tenía explicación, ¿vale? Harry Pryde, te voy a leer un artículo que escribió. Dijo, estoy de acuerdo en que toda la familia está en el ajo, pero continúa la incógnita del motivo. Sé que al señor Irving se le ofrecieron grandes sumas de dinero. ¿Este tío llega a las mismas conclusiones que nosotros? Un poco. Sé que al señor Irving se le ofrecieron grandes sumas de dinero por las fotografías de Jeff, cosa que declinó. Y también sé de una compañía de teatro que quiso pagarle $50,000, $25,000 por adelantado, por tener acceso exclusivo a Jeff, cosa que también declinó. Además, no buscan atención, porque hacen todo lo posible por mantener a la gente fuera. Sé de dos hombres que recientemente intentaron visitar el lugar, a lo cual Irving se negó. El motivo de esta mentira va más allá de la simple publicidad, y eso es lo que hace el caso tan fascinante. Uh-huh. Eso fue lo que dijo Harry Pryde. Bueno, en verdad está interesante todo el debate que hemos hecho aquí. Harry Pryde ofrece la teoría de que los tres... Yo estoy muy de acuerdo con Harry Pryde. De que los tres miembros de la familia están en una ilusión colectiva. O sea, ellos tres creen que de verdad están hablando con una mangosta, ¿vale? Presuntamente. Insisto, yo... Pero claro, que los tres estén convencidos de la mangosta y todo eso, vale. Yo creo que no, porque mira... Porque si tú dices que hay un tercer hombre o un cómplice fuera, uh-huh. Ese cómplice no puede estar 24... Yo no me creo que esté 24 horas dando la vara. Sino que está solo cuando hay periodistas o cuando a ellos le interesa. Para eso necesita... Pues que fueran varios. Para eso necesita estar la familia al tanto de si... Bueno, pues mañana viene un periodista, tal. Montamos el rollito y todo... Es que cada periodista, por lo que me has dicho, cada periodista se lo cree. O sea, que montaron el rollo en el momento en el que hay periodistas. O sea, si me dices que hay un cómplice, tiene que ser por huevo porque la familia está de acuerdo con ello. No puede ser que venga un tercero y venga cuando hay periodistas. Si no, llegaría un periodista y no habría nada. No pasaría nada. Pero puede que no sea una única persona, puede que fueran varios. Sí, que se iban turnando, ¿no? Puede que fueran varios, puede que fueran, yo hice, tres niños del colegio de allí. Y cada día iba uno. Cada día iba uno a dar por culo, tío. O sea, no es tan ilógico, tío. Joder, pues, sería... Además, cuando iba un periodista no iba un día, plausible. ¿Eh? Cuando iba un periodista se quedaba allí una semana en la casa. ¿Sabes lo que te digo? ¿Y durante esa semana constantemente no, había...? No, a lo mejor ha pasado una vez. Es que, ¿sabes? Bueno, puede ser, te lo compro. De que no estuviesen... A Harry Pryde le gusta mucho la teoría de que los tres están locos, de que están en una ilusión colectiva. Yo no puedo compartir esa teoría, porque esa teoría no explica al Capitán Denny, ¿sabes? Ni los conocimientos de Jeff de la casa de otras personas, ni nada de eso, o sea... Yo creo que eso es la bola. O sea, yo creo que ellos tres creían de verdad en eso. No pienso que los tres estuviesen locos. No pienso que los tres estuviesen en una ilusión. Yo no me lo creo. Bueno, puede ser que no lo supiesen, pero lo veo más probable lo contrario. Tengo aquí una recopilación de las mejores citas de Jeff. Ok. Te las voy a leer. Las mejores citas del fantasma, ¿no? Pero tienes que leer con la voz, ¿no? Vale. Tengo tres espíritus y sus nombres son enemigo, fe y verdad. Joder. Enemigo, fe y verdad. Pero espérate, tiene algo que... ¿Tiene? Eso es como el de estos franceses, fraternidad, humanidad y toda esa mierda. Sí. Espérate, fe, verdad. Enemigo, fe y verdad. ¿Tiene algo que ver uno con otro? Está guapísimo. Son mis tres. Ha sonado súper bien. Sí. Dice, me cae bien el Capitán Dennis, pero no Harry Pryde. Es el hombre que pone fin a los espíritus. ¿Cómo? ¿Quién es Harry Pryde? ¿Quién es el periodista, otro? El periodista. Ah, okay. ¿Qué ha dicho el monstruo exactamente? Me cae bien el Capitán Dennis, pero no Harry Pryde. Es el hombre que pone fin a los espíritus. Es buenísimo, tío. También dijo, he estado en mejores casas que esta. Casas con alfombras, pianos y manteles en mesas pulidas. Mejor me vuelvo. Sí, pero no se fue. No. Hijo de puta. Qué trolazo. Dice... Si eres amable conmigo, te traeré buena suerte. Y si no lo eres, mataré a todos tus pollos. Joder. Puedo alcanzarlos, no importa dónde los pongas. Hombre, si es una comadrea. Después tiene una... Genial. ¡Enciende el puto gramófono! ¡Hija de puta! ¡Ponme la cadena ya! ¡Que yo me escucha esto! ¡Sintonízame, vaya mierda de poca, hijo de puta! ¡Que lo peta! Dice, en esta casa tengo tres atracciones. Sigo a Boyrey, la señora me da comida y Jim contesta mis preguntas. Y mi favorita, la mejor de todas, es... Otra cosa, otra cosa. Si también conoce este fantasma a la familia, puede ser que... ¿cómo es posible que los niños... Es que no me creo el tema. Yo creo que hay un cómplice que... O sea, que no es arbitrario que vengan 53 notas dadas por culo a esa casa. Yo creo que si conoce tanto a la familia y hace chistes sobre la familia, es que es cómplice de la familia. Es que mantenía conversaciones con ellos a través de la pared. Yo esto lo veo muy poco probable. El niño que venga a dar por culo. Eso lo veo muy poco probable. No sé. Mi cita favorita, la mejor de todas. Yo dividiré el átomo. Yo soy la quinta dimensión. Yo soy la octava maravilla del mundo. ¿Qué? ¿Cómo te ha quedado? Es muy de noticias de ciencia de época, ¿verdad? Sí. Dividiré el átomo, ¿qué más? Yo soy la quinta dimensión. Joder. Es maravilloso, tío. Yo soy ciencia. Bueno, si visitáis la granja en la actualidad, ya no está. Hay un museo de... Ya no está. No, nunca capitalizaron esto, ¿eh? Está demolida y nadie sabe por qué. Eso sí que me parece un misterio, tío. Porque es bastante raro que esté demolida, porque por la zona, además, hay varios edificios de la época que están en ruina, abandonados, ¿vale? Pero siguen en pie. O sea, tú no demoles una granja si no vas a poner algo ahí, ¿sabes? Porque es muy costoso demoler un edificio así. Se rumorea, se especula. Yo tengo... Mi abuela tiene una casa de campo que se incendió y ahora está demolida. No parece que se haya incendiado, a lo mejor. La gente de allí especula que la derrumbó el ayuntamiento también debido a su mala reputación, de que no les interesaba de tener una casa de fantasma allí. Claro. ¿Sabes? Por cierto, ¿esta es toda la historia? No, todavía un poquito más. Ah, bueno. Pero nada más que has contado una historia, yo pensaba que había varios capítulos. No, me ha gustado más esto, desde luego. El destino de Jeff... De hecho, llevamos ya 1:10. Sí, ya había acabado. Se me ha pasado volando. Ya había acabado. Está súper interesante. El destino de Jeff parece haber estado unido al de James Irving, ajá, ya que Jeff desapareció tras la muerte de James, y el nuevo propietario de la granja decía que allí no ocurría incidente, que allí no pasaba nada. Aquí no pasa nada. Es lo que te he dicho. Margaret Irving recuerda una noche en la que ella estaba en la cama con James y Jeff dijo, por favor, Jim, deja que me vaya. A lo que Jim respondió, ¿a dónde quieres ir? Y Jeff dijo, debo volver bajo tierra. Sí, vamos, que le hicieron una despedida. Y Jim dijo, bueno, vete, yo no te mantengo aquí, ¿sabes? ¿Este es el final? El final, yo quiero acabar con una cita de Jeff. Ajá. Porque Margaret tenía una pequeña sesión que era... Tú lo que quieres dibujar a Jeff, ¿verdad? Tú lo que quieres dibujar para la portada. No pensaba dibujarlo para la portada, pero podría hacerlo. ¿Por qué no iba a dibujar Jeff para la portada? Tenía otra idea, no sé qué me apetecía más que dibujar una mangosta, pero bueno. Por cierto, una portada que nadie va a ver porque ahora parece que iTunes no pone. Sí, no pone la portada. La gente se mete en el blog. Ah, eso queremos pensar. Sí, creo que hay 20 personas que se meten en el blog. Si no, en Twitter se hace spam. Quiero acabar con una cita de Jeff. Margaret tenía la obsesión de saber qué coño era Jeff, porque ella quería saber si era una mangosta, si era una comadreja, qué coño era. Y le preguntaba regularmente qué es lo que era, o si era un fantasma o si era qué era. ¿Qué cojones eres, Jeff? Y esto es su respuesta, que a mí me parece un pequeño resumen de todo el caso, ¿vale? Y dice, por supuesto que yo sé lo que soy, pero tú no lo vas a saber. Y estás decepcionada, ¿por qué no te lo diré? Quizás te deje verme de vez en cuando, pero nunca sabrás lo que soy. No. Yo creo que esto es el pasarrato que se montó la familia en los años 20 para mantenerse entretenido. Sí. ¿Y por qué cuando la volvieron a entrevistar no dijo, pues sí, mira, esto era mentira y ya está, déjame seguir con mi vida? Ella creía, pero estamos hablando de la hija, a lo mejor el rollo del padre, de la madre y no de la hija, yo qué sé. Yo pienso que ellos creían que realmente había allí algo. O a lo mejor... Dijo eso para seguir dando bomba. A lo mejor le gustaba el rollo, ¿a qué? Pero si se fue, se mudó de allí, no quería saber nada, se cambió el nombre y todo el rollo. Que conste que todo lo que has dicho de que la familia no sabía nada te basa en la entrevista años después de la hija. Sí. A lo mejor así, la hija no sabía nada. Bueno, ya es uno que no sabe nada. O no se acuerda. ¿Cómo no se va a acordar? ¿Que son todos amnésicos aquí o qué? Yo qué sé. Hombre, si tenía 17 años... No sé. Esa es la historia de Jeff, la mangosta parlante. Está muy interesante. Yo pues, para mí es uno de los casos que... Es que me resulta súper fascinante, tío, porque... No es el típico caso de escepticismo que te presenta el misterio y después sabes la solución, que suele ser la mayoría de los artículos de Forte and Time, ¿no? Porque suelen estar bien investigados y al final se descubre lo que es, ¿no? Sino que es que nadie sabe nada, tío. O sea, es como... Yo sé, la teoría que tú te quieras montar, tío. Sí, o sea, es como para añadirle tú lo que tú quieras pensar, pero es como una historia nunca lo vamos a saber. Es la típica historia sin final. O sea, tú ya te montas tu rollo. Que bueno, si los programas de misterio quieren hacer ese tipo de rollo misterioso, pues pero vale. Es que el misterio existe, tío. O sea, hay cosas que nadie sabe por qué pasa esto. O sea, nadie está diciendo que sea un fantasma, ni un alien, ni una mangosta parlante. Pero ahí algo pasaba ahí. Nosotros no lo hemos pasado bien deduciendo por qué es todo esto. Es que eso es lo divertido. Es el espíritu de Forte and Times, de la revista. Mm-hmm. Pues no me parece tan mal. O sea, antes echaba asco de los programas de misterio y todo eso. No, mierda. Forte and Time es un movimiento que no en sí gusta, misma, tío. A mí lo que no me gusta es que me metan misticismo porque sí. Por ejemplo, ahora ¿cómo se llama el de Mundo Desconocido? JL. JL. Ahora ha dicho, son los sirios personas. Eso es aprovecharse. ¿Cómo? Tío. Ha dicho que los sirios, que algunos no son sirios, son extraterrestres y mierda. No sé lo que ha dicho. ¡Vamos! Y yo, eso es feo de cojones, tío. Eso es sacar ya el jugo a cualquier mierda. A cualquier mierda. Sí, tengo la foto, lo puedo tuitear y todo. No, pero... Es que Forte and Time no es eso, es... Es la auténtica salud. Es la auténtica... Forte and Time es la auténtica salud del misticismo. Yo no puedo... Yo te juro que no sé cómo he vivido 21 años y sabía que existía, tío. O sea, yo no puedo... Todas las noches... ¿Por qué? ¿Es tan famoso o qué? Es famosa, es conocida. Es que es la mejor, tío. Es que es como... No hay nada igual, tío. Es que tiene su propia filosofía, su propia forma de mirar, de ver las cosas. Bueno, tío. Yo hasta cierto punto serán todos los artículos iguales, digo yo. En plan, pues tendrá la misma estructura de... Ah, pues, no, porque tienen varias secciones. Pues no se sabe por qué todo esto. No, tienen su sección deducimos esto y lo otro. Tiene su sección de ovnis, su sección de cristosología, su sección de fantasmas. No, después tiene el artículo principal, que es el artículo más investigado, más serio. Y además no solo hablan de misterios. O sea, ¿desmienten algún mito? Constantemente. ¿Ah, sí? Constantemente. Ah, guay. Pues eso está bien. Los crea y los desmiente. Hacen las dos cosas, tío. Es que no está riñendo una cosa con la otra. O sea, es que tú puedes ver entonces, algo no, tú no sabes lo que es y decir, coño, pues esto no sabemos lo que es. Yo teorizo que es esto y yo teorizo que es esto, pero no sabemos lo que es. Al principio hice el ejemplo de la contra, que ponen artículos científicos al lado de artículos de mentira de... No es eso en absoluto, tío. De agua cristalizada y mierdas así para darle más credibilidad a lo que no tiene sentido. Pero en este caso no, simplemente... Ellos esto sería tratar el misterio de verdad, ¿no? Lo que es misterio, lo que no se sabe por qué... Exactamente. Posiblemente tenga una razón lógica, es lo que te diría un escéptico. Tiene una razón lógica, seguro. Seguramente tendrá unos motivos serios que estudiar, pero... Pero a lo mejor... Claro, es que hay veces, hay muchos casos en los que nadie sabe qué exactamente. Como este caso. Como este caso. Y lo divertido es sacar deducción y hablar con tu colega y hacer un podcast. Es una bonita conclusión. Aunque Jeff no exista. Me hubiese gustado. Existe. Yo pienso que existe. ¿Tú que creer? Sea una mangosta que habla langosta, ya... Langosta no, mangosta. Eso ya, bueno, eso ya quién sabe. Pero que existió ahí un tío que... Pero una mangosta no un grillo, ¿eh? No. Que yo creo que en España se usa mangosta para el grillo, ¿eh? Sí, o en Andalucía por lo menos. En yo España no... y en Sudamérica, pero también es ese animal. O sea, las dos cosas. Yo creo que será la traducción del inglés, a lo mejor, que se pierde un poco. Me acabo de reventar un grano. ¿Podemos sacar misterio de esto? No. Ahora me da asco, tío. O sea, tienes ahí la masilla de grasa. ¿Sí? Y yo... Me acabo de rentar un grano, ¿vale? ¿Por qué en directo, tío? No sé, estaba ahí. Hostia, ¿sabes dónde me salió un grano a mí? Aquí, mira. A ver, te lo reviento. No, ya está reventado. ¿Qué te crees? Yo vengo preparado. Bueno, en el pues... puto codo, tío. Vaya mierda de podcast, episodio 54. Sí. Ya está. Yo he sido Carlos Cuba. Ha estado muy interesante, me ha gustado mucho. Y es que siempre vengo sin saber nada. Eso es así. Que... De hecho, esperaba que hablases de esa revista en plan... primero, varios episodios, que es lo típico que siempre hace en este podcast. Pensaba hacerlo, pero es que el caso de Jeff es tan fascinante. No, un podcast entero para Jeff. Y además se me ha pasado volando. Digo, llevaremos media hora, si llevamos una hora, 15 minutos. Yo quiero hacer en el futuro alguno más de Fortean Time. En plan, una vez al año, una vez que por temporada. ¿Vale? Hemos roto, porque esto ya no es magufología. Esto es a favor de la magufología. ¿What? O sea, normalmente cuando nosotros decimos... ¿What? Cuando nosotros decimos que vamos a hacer un podcast de magufología, normalmente es anti, desmentir. Es escepticismo cuando nosotros hacemos. En cambio, esto le estamos dando la razón porque realmente... Es que no, no hay más que estudiar, más de lo que hemos hablado. A mí me resulta fascinante el escepticismo, todos los temas de magufología y todo eso. Porque me resulta fascinante que en una época en la que vivimos, en la que la información está ahí, la gente se empeña en creer cosas que no son verdad, tío, y que sabemos que no son verdad. ¿A dónde vas a parar con esto? Yo qué sé, cualquier mierda, los antivacunas, por ejemplo. O sea, tenemos mil pruebas de que... Coño, ¿por qué la gente se empeña en creer ahora ha salido un estudio que sabemos que no es cierto? Lo sabemos, pero con creces, tío. Dicen que pero la gente se empeña en creer. A mí eso me resulta fascinante. Pero al mismo tiempo, si hay algo que realmente se sabe por qué, pues también me parece guay, tío. Había un estudio que lo he visto en R-Science, que normalmente ponen la fuente. Yo no miro la fuente en este preciso caso porque no miro la fuente de todo lo que sale en R-Science, en Reddit. Pero decía que se convencía, el estudio se basaba en que se puede convencer a los antivacunas poniéndole fotos de niños con enfermedades que ya no existen. O sea, con sarampión y todas esas mierdas. Así es como se convence a los antivacunas. Eso lo hemos visto en España un poco con el niño ese que se ha muerto. Ha descendido bastante toda la mierda de la antivacuna. No, y que se muriera. Al parecer en Estados Unidos también, tío. En Estados Unidos cuando había varios brotes de lo sé sarampión. Lo sé por el YouTube de Physics, ¿cómo se llamaba? Minute Earth. Que decía que cuanto más aumentaba la ¿cómo llamarlo? Los contagios. Los brotes de tantas enfermedades, más gente iba al médico. Ah, claro. Lo cual lo veo bien. Pero bueno, eso ya es himno de otro tema. Eso es el magufología que normalmente hacemos, escepticismo. Me pega un eructo, perdón. Es que no estamos acostumbrados a esta ganancia, ¿vale? Es que, a ver, yo... Me resulta fascinante que la gente se empeñe en creer cosas que no son verdad. Eso a mí me resulta fascinante. No sé por qué. No sé por qué, pero me gusta, tío. Como, ¿y por qué la gente...? Y por eso lo defiende todo este caso, aunque sea poco probable. Yo pienso que ahí había algo. O sea, ahí hay un misterio que no sabemos, nunca vamos a saber. Y pero ya está, no llega más nada. No se puede sacar más jugo a esta historia. No, pero es interesante, no sé. Sí, a mí me parece fascinante. Ha estado interesante el debatir... Buscar el lado racional a todo esto. Eso es lo único que ha sido interesante. De esto es lo único que saca provecho de este episodio. Pero a mí me gusta la historia, tío. Me gusta la imagen. La imagen. A ver, tú, una cosa. Wow, la imagen. Sí. La imagen de Jeff. De Jeff. Sí, dibujando. Gritando, ¿no? Diciendo que. Diciendo que le ponga el gramófono, ¿no? De ese fantasma pasota, caprichoso. Pero a la vez con un encanto especial. Yo casi quería una sitcom. De ellos tres ahí en la grada, tío. Se me olvidó lo que te iba a decir, pero básicamente... No sé, no me acuerdo. Ya se me ha olvidado. Es que no se le puede sacar mucho más a eso. No, mucho, o sea, más, una hora. Quería decirte que, mira, yo no tampoco soy la parte racional. En este episodio pareció que nada más que le intentaba buscar la parte racional, que sea un raciono loco o algo así, que no acepte ideas contrarias o no acepte... la parte de misterio, por así decirlo. Pero realmente yo soy el contrario, tío. Eres tú el que mantiene una postura y eres radical con ella. Y yo normalmente soy más abierto para estas cosas. Sí. Pero en este caso no ha sido así. No sé. Un momento. No sé si lo dije antes. Ah, está buscando ahí en el guión. Pero James Ford tiene una cita que le encanta a los ufolocos. A los ufolocos. Que es... la ciencia de hoy es la superstición del mañana... Y la ciencia del mañana es la superstición de hoy. Hostia, está interesante ese. Eso lo dijo en 1920. Y eso lo siguen diciendo hoy en día todos los vendedores de misterio, tío. Sí, pero el problema... Es que un tío súper... Esa superstición es, por ejemplo, que existe la materia oscura. No es que haya un fantasma en la pared de mi casa, Carlos. O sea, la pero los UFO locos eso lo repiten como un mantra. Sí, pero no se aplica para los que yo, para los temas que ellos tratan. Ya, de hecho, ya. La materia oscura... Sé que no se aplica. Pero... Lo he dicho muy... Pero a ellos les encanta decirlo y eso ya lo dijo un señor hace 100 años. Yo no tengo, ni idea de matemática ni de física del cosmos, pero la materia oscura es muy oportuno lo que he dicho porque no se sabe lo que es la materia oscura. La materia oscura es básicamente... Cuando tú haces las matemáticas sobre el tamaño del universo, te da una cifra. Y esa cifra no se corresponde con lo que hay realmente. Por eso se llama materia oscura, porque ahí hay algo que no sabemos. De hecho, hay muchos científicos que dicen que la materia oscura no existe y que es algo que se descubrirá más adelante. Claro, claro. Esa es la superstición del mañana, de hoy. Pero que a los ufólogos le encanta. Tú puedes racionalizarlo, sí, y decir lo que tú quieras, wow. Pero a ellos les encanta esa mierda. Esa frase es su favorita. Dice esa eso, frase que la guay, dio un tío hace 100 años. ¿Entiende el alcance de Charles Fort? Es un tío muy interesante, muy... Podríamos hacer un poco sobre él algún día. ¿Charles Fort es el de Fortean Times? Uh-huh. Ok. Me ha hecho un lío un poco con el del bigote. ¿Es ese, el del bigote? Porque el de la casa no tiene bigote. ¿O sí? No, no lo sabemos. No, tendrá barba. No. Bueno, pues aquí lo dejamos, ¿no? Sí, yo creo que está perfecto. Me han gustado estas conclusiones más que el resto del podcast. Mi Twitter es @carloscuba_. El mío es... @juanjo2d. El Twitter del podcast es @mierdapodcast. Y nuestro correo está en nuestra página web, así que puedes meterte en Google y buscarlo todo, encontrarlo todo allí. Recomendadnos a vuestros amigos. Si quieres. Si quieres. Y si no, pues no. Dejad una review en iTunes. Una review. Eso se hace hoy día. Es la basura de la puta vida. Se hace. Like, comment and subscribe. Exactamente. ¿No? Bueno, pues ya está. Nos vemos el mes que viene. A tomar por culo.